aburrido, un amargado declarado. Crees que todo está muy mal. Ya no escuchas las noticias, no es de tu interés el mundo, porque crees que es el final. Que si estamos atrasados y te encuentras atrapado en esa perra soledad. Libertad necesitas, necesitas libertad. La libertad te resucita, te hace falta libertad. Que si parecemos locos y tú lo estás otro poco, no nos podremos entender. Que no saben de canciones, que solo viven de ilusiones y lo que hacen es gritar. Libertad necesitas, necesitas libertad. La libertad te resucita, te hace falta libertad. Parecemos locos y tú lo estás otro poco, no nos podremos entender. Que no saben de canciones, que solo viven de ilusiones y lo que hacen es gritar. Libertad necesitas, necesitas libertad. La libertad te resucita, te hace falta libertad. Libertad necesitas, necesitas libertad. La libertad te resucita, te hace falta libertad. Que no saben de canciones, solo viven de ilusiones y lo que hacen es gritar.